Padre y los santos escriben en Hugo. Sus moradas divinas convergen con gloria, porque mis hechos son también los del más justo, diligente y capaz, pero despojado de su reino. Deliberadamente entregado a la voluntad del mundo, perseguido por quienes asesinando prevalecen. Como Sócrates en su sueño, como Juana de Arco, como yo antaño desdeñasteis mi suerte que la muerte le aguardaría, proclamabais, pues a mí también me ignorasteis como a mis fieles. Candilero, oh Monseñor Romero, pero soy el protegido del Creador excelso. Nuestros enemigos ya probaron el fuego del cielo. ¿Cuántos de ellos ya yacen en el polvo? Algún día descubriréis sus nombres. Otros sufren castigo, dolor y rencores, enfermedades, luchas y profundas penas. Como Atila, Genghis y Tamerlán, soy el látigo divino que todos temen. Mi juicio es la verdad sin confesiones, inspirada en mi propia omnipresencia. Ya veis que es cierto lo que allí proclamo. Regocijaos justos. ¿Qué leéis estas verdades? Compartid esta mí. Desespiáis a los injustos que venían. Os anuncio que ya no me volveréis a leer hasta que compadezcáis ante mí, ante amigos en mi andar. Olvide la maldad de hermanos en la vida. Callé cuando me humillaron en público, al igual que Jesús frente al Sanedrín. Buscando mi ruina será destruido por su propio desatino, y aquel que me lea